guitarra y el bolsón, listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar, cierto talento social puede fallar. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna predicción a qué temer. ¿A qué temer? A mi nariz hay un león que me dice, si estás asustado hay que rugir. Con tanto amargo alrededor, ando con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna decisión más que pasen, sean bienvenidos, acomódense, comienza La Mañana Rara, por supuesto con uno de nuestros himnos. Uno es La Mañana Rara, qué mañana rara, por el Negro Fontova, el que le da el nombre a este programa, pero sin duda otro es nuestro queridísimo Pablo Dacal con su guitarra y el bolsón, que la vamos a ir escuchando en distintas versiones, igual que Fontova. Pero esta vez me la juego yo. Los invito, me garpo la entrada, los invito a pasar por acá, nos vamos a ir a escuchar musiquita, pero juntos. La idea es que usted, bueno, nos hacemos un puchito en la puerta y nos metemos a un barcito, en este caso al Café Vinilo, un hermoso bolichito porteño, donde en algún momento de la historia tocó y medio que se despidió el Puente Celeste, la gran banda del capo de Santiago Vázquez, que está metido siempre en un montón de cosas, en la bomba de tiempo y todo, pero supo tener una de las mejores bandas de la Argentina, ese muchacho también, hay que decirlo, supo tenerla, y esa fue Puente Celeste. Así que el Negro se garpa la entrada, vamos todos juntos, y también me saco una ronda, ¿por qué no? Pétalos, siento pétalos, es la suave delicia. ya aprendí. Bravo. Bravo. Aplausos. Sí, sí, yo los estoy invitando. Vamos. Estamos en el Café Vinilo, estamos disfrutando de tal vez la última tocada de este hermoso grupo llamado Puente Celeste. Premio Conex 2005 a grupo de jazz, aunque vagabundean por todo y sobre todo con una especie de tufillo rioplatense que lo empaña todo de candombe, de tanguito, de lo que fuera. Hay una mezcolanza única que solo se puede dar en estas latitudes. El Puente Celeste fue creado en el 97. Interpretaban canciones y temas instrumentales surcados por sonoridades de diferentes culturas. Estaba integrado por Edgardo Cardoso, otro que tiene su carrerita solista, en guitarra y voz, Luciano Denchaus en contrabajo y bajo, Marcelo Mogileschi, otro grosso, en vientos y voz, Lucas Nicotián en acordeón y piano, y el gran Santiago Vázquez en percusión y voz, y seguramente metiendo bastante cabeza a toda la sonoridad de ese proyecto. Su propuesta combinaba solos e improvisaciones grupales al servicio de composiciones propias, poesía, energía y sensibilidad. Su primer disco fue Santiago Vázquez y El Puente Celeste en el 99, y obtuvo el primer disco Revelación por el diario Clarín, y el segundo, Pasando el Mar, ese de disco de 2002, marcó una nueva etapa del grupo que terminó de consolidarse con el discazo Mañana Domingo en 2004. En 2009 se viene el último disco, porque ya andaban todos fuertes con sus carreras solistas, ese disco se llamó Canciones, y después tiene esta presentación o por lo menos registro que estamos compartiendo a modo de invitación de El Negro en Cola para todos ustedes, en el que estamos tomándonos algo rico, alguna bebida espirituosa en el Café Vinilo en el 2011 y disfrutando de Puente Celeste. La noche murmura como una arboleda invisible bajo la luna transparente y pura. Tiembla toda de grillos y de ranas y de infinitos élitros. A la orilla del río de palidez celeste, tenues encajes de reflejos. ¿Por qué me quedo tanto tiempo mirando el río, profundo como un cielo, sobre el cual se recortan unas ramas oscuras? Solemnes bajo las húmedas estrellas, el confín suave de delicados azules apenas vaguea en el hálito lunar. Transparencia que casi no es de ella, y por eso tiembla en su desnudez con un inefable pudor inocente. Thank you. combustible sensorial para el arranque. Esa noche de calor, de frío, qué dolor, qué dolor. Saber por qué te habré perdido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé reinarte. No te quiero perder. El agua en tu estanque, déjala correr. Del amor al amor. El periodista Diego Fisherman se acercó una vez a ver a Puente Celeste y después volcó en papel. Una primera mirada podría agotarse en el hecho de que Puente Celeste utiliza instrumentos exóticos. Podría pensarse que su música se corresponde con esa dudosa bolsa de gatos a la que el mercado denomina música del mundo, world music. Aparecen en efecto un sitar, más tarde un berimbau, tablas y numerosos instrumentos de percusión de distintas partes del mundo, incluyendo un bombo argentino. Pero el sitar es tocado con slide, con eso que se van deslizando, una especie de cejilla que se desplaza por el diapasón, alterando las alturas de todas las cuerdas y no solo de aquellas que se pulsan. El berimbau puede intervenir en una chacarera o ser tocado con armónicos, y un tema poblado por todos los gestos de la expresividad pueden tener como letra un texto totalmente retrógrado, lo que produce un lenguaje tan nuevo como incomprensible. En Puente Celeste, nada es lo que aparente, es lo que aparenta en primera instancia, y allí, en esa suerte de permanente desplazamiento de timbres, partículas melódicas o células rítmicas, fraseos y procedimientos, es donde se encuentra uno de sus principales y más interesantes sellos de fábrica. Aquí nada está donde se esperaría que estuviera. Y si se planteara una discusión acerca de la posible argentinidad, o con mayor precisión, porteñidad de esta música, cabría argumentar que solo un grupo argentino podría ser tan extranjero. Tal vez Buenos Aires sea el único lugar posible, como antes lo fue para el tango, para estas mezclas, irreverencias, contaminaciones y buceos en tradiciones tan diversas. El fallecido Colin Walcott, fundador e intérprete del sitar y tablas en el grupo de Oregon, decía en un reportaje publicado en 1974 por la revista Downbeat que no hay que confundirse. Yo uso instrumentos orientales, pero nuestra música es occidental, con mayor exactitud de Oregon. En una granja de ese estado fue donde esos cuatro músicos, Walcott, Ralph Towner, Paul McCandless y Glenn Moore, se habían juntado a improvisar, grabar e inventar una nueva música. Cuando en la nota de página 12 de días antes a esta que estamos leyendo, Edgardo Cardoso, guitarrista de Puente Celeste, dice: "Tampoco puedo tocar como un africano", y agrega que en el grupo existe cierto cirujeo étnico, va en la misma dirección. En esta música de profunda originalidad, donde se juntan Spinetta, el primer Soft Machine, Oregon, el Klezmer, las milonguitas, Shakti, el chamamé, un espíritu festivo que llevó a algunos jóvenes del público a ponerse a bailar, y vaya a saberse cuántas cosas más, de lo que se trata es de llevar hasta el límite las tensiones existentes entre las connotaciones culturales de timbres y rasgos rítmicos, también melódicos y armónicos, y sus usos en contextos distintos y muchas veces contrastantes. Tal vez no tendría demasiada gracia, no en Buenos Aires por lo menos, hacer una raga como quien toca fuera hindú o un chamamé, como si se tratara de correntinos o paraguayos. Pero la apuesta de Puente Celeste es, por supuesto, otra. El camino de este grupo, que empezó como proyecto personal de Santiago Vázquez y se convirtió en un quinteto donde todos sus integrantes comparten decisiones estéticas, es por lo pronto bastante interesante, en tanto va en sentido contrario al de la mayoría de los grupos. En general, el tiempo de existencia compartida lleva a que las diferencias vayan acentuándose a medida que las divisiones y las crisis narcisistas afloran. No se trata, por otra parte, de integrantes anónimos. Tanto Marcelo Mogileschi como Alejandro Franov, Cardoso mismo, Vázquez y Luciano de Inchafús tienen personalidades fuertes y trayectorias solistas importantes. Quizás tenga que ver con el hecho de que el estilo de Puente Celeste aparece expresamente armado sobre las diferencias, pero el hecho es que el nivel de interacción, de involucramiento de cada uno de los músicos y de peculiaridad del estilo colectivo hacen esta música impensable en el caso de que no se tratara precisamente de un grupo. Estamos con Puente Celeste en el comienzo de nuestra Qué Mañana Rara de hoy. Thank you. rara. Bravo. Escuchábamos Chiquita, una de las, bueno, versión en vivo de Chiquita de Puente Celeste, este grupazo que es el que con el que estamos compartiendo la mañana hoy en este comienzo de programa de jueves 22 de mayo. Todavía estamos en el marco de esta mañana rara, porque te estoy hablando de Santiago Vázquez esto, Santiago Vázquez lo otro, lo que decidió, lo que hizo, que se juntó con otros, pero me interesa que también vayas fijando que tenemos a un grande de la música como Santiago Vázquez metido en este proyecto como uno de los disparadores de su carrera. Él nació en el 72, comenzó estudios musicales en España a la edad de 10 años y su actividad profesional como baterista y percusionista en Argentina 4 años más tarde. es uno de los principales exponentes de una nueva camada de músicos creativos argentinos. Esto ya es viejo decir esto porque tiene una, ya un par de décadas de recorrido. Participa activamente de la escena musical de Buenos Aires con sus propios proyectos y como sesionista, productor, arreglador y docente, entre otras cosas. Desde sus instrumentos principales, que son van por el lado de la percusión y la batería, ha hecho música e integrado proyectos de figuras como Dino Zaluzzi, Luis Salinas, Pedro Aznar, Mono Fontana, Néstor Marconi, Miroslav Tadic, Víctor Ramil, Roberto Goyeneche y Lito Vitale, entre muchos otros. Como compositor, ha realizado música para teatro, cine y danza en varios países. Es director de la Orquesta de Improvisación Colectivo Heterofónico, en la que se agrupan muchos de los músicos más interesantes de la escena creativa de Buenos Aires y con quien editó varios discos. Además también, bueno, como contamos, fue integrante y fundador del grupo Puente Celeste, que está deleitando nuestra mañana. También produjo el disco de tango nuevo Será una noche, junto a Pedro Aznar y Marcelo Mogileschi, entre otros. Realizó giras por Europa y Latinoamérica como baterista y percusionista, dictando seminarios sobre ritmos rioplatenses. Él es multiinstrumentista de influencias muy amplias en su música, porque allí confluyen elementos de estilos tan diversos como el jazz, la música, el folclore argentino mismo, las músicas de Marruecos, de India, de Zimbabue, el Java, el Brasil o Bulgaria, el free jazz y la música experimental. Bueno, el paso que acabamos de decir por el tango, el pop, de todo. Entre los instrumentos que toca están el berimbau, la tabla, los bendires marroquíes, la batería, la guitarra, el bajo, el piano, la mbira, el duku, así como instrumentos fabricados por él mismo e instrumentos hechos con chatarra y objetos domésticos. Estudió muchos de estos instrumentos en sus países de origen. Se formó como compositor, arreglador y director con varios profesores particulares entre Argentina, España, Estados Unidos. Anduvo por California en el Instituto de las Artes, donde recibió una beca para estudios de composición y música del mundo, la World Music. Y desde hace unos cuantos años dirige La Bomba del Tiempo, un grupo de percusión con el cual se presenta semanalmente en la Ciudad Cultural Conex, con gran éxito de convocatoria. La gente va a verlos tocar la bomba, pero hay otro día en el que él convoca a un montón de gente con sus bombos a hacer percusión colectiva. Ha desarrollado lenguajes de señas para que cualquiera pueda incorporarse y, aprendiendo esos lenguajes, sepa perfectamente ser dirigido por un director de orquesta que va llevando unos cuantos bombos juntos. Un grosso total Santiago Vázquez a seguirle la pista. Bueno, dentro de esa grositud está, por supuesto, una banda que es la que estamos recorriendo. Puente Celeste. Cerramos con un clásico de esta emisora de la Radio Panamericana, Aire Seré. armado matutino de sentidos. Que mañana ra. ¡Qué mañana rara! .41 de la mañana de este jueves 22 de mayo, estamos en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana, o tal vez nos estás escuchando cualquier día, a cualquier hora, y yo no me lo puedo ni imaginar, pero te saludamos igual después de este encantador comienzo con Puente Celeste. Capaz que nos estás escuchando ahí por la página de La Roja, donde quedan colgados todos los programas completitos, y además de las notas que vamos haciendo ahí por separado, un point para tener una especie de Netflix radiofónico, la Radio Roja, ahí con los programas que estamos compartiendo, sea el Enredando las Mañanas, que hacemos los lunes a través de la red de medios alternativos para todo el país, con las radios de ahí de la red. Bueno, los lunes le toca a Radio Roja, así que está sonando ahí el Enredando todos los lunes, que también los retransmite La Pana. Capaz que ponen La Pana los lunes y no entendés de qué se trata porque está mi voz, pero ahí estamos, ya desde el año pasado sonando con el Enredando, más allá de las cuestiones técnicas que siempre tenemos, de líos, de internet, de compu, de lo que fuere, los lunes está el Enredando las Mañanas, desde Punilla para todo el país, con agenda nacional, periodística, ahí nada de combustible emocional, nada, noticia dura, cruda, al hueso. También conectando con distintas partes del país, porque no lo hacemos solos, lo hacemos con la gente de ANRED, pero particularmente de Rosario, con la agencia Timbó de Chaco. También tenemos un compañero de un colectivo que se llama Colectivo Al Margen, desde Chile, con nuestro compañero Abner Vega Cabrera, que nos lleva medio de recorrida por toda Latinoamérica y también pega duro ahí. Está nuestro queridísimo Lea Ross también, como columnista de Rosca Política. Es un lindo programa, el Enredando las Mañanas, en el que, bueno, también vamos haciendo conexiones fijas con la gente del Atlanticazo, todas las asambleas por un mar libre de petroleras que bordean toda la costa argentina atlántica. Nos van reportando desde distintos lugares también la actualidad de esa preocupación permanente por la exploración y por las posibles contaminaciones, las que hay ya de hecho, y esa vigía. Bueno, los lunes estamos ahí con el Enredando. Y después, de martes a viernes, seguimos sí con nuestra mañana rara, anoticiándonos de todo lo cultural que nos interesa en el Valle de Punilla y explorando un poco la movilidad sensorial en la mañana de Punilla también. Te escuchás todo lo que vos quieras ahí en la página de La Roja, que también está el programa de Quilla, que está haciendo. Se llama Canasta Básica, también suena por La Pana, así que lo decimos, suena por La Pana, suena por un montón de radios del Valle de Punilla, Canasta Básica, haciéndole a la economía de la región, a la economía que se va organizando, a los mercados, a las ferias, a los productos, a todo lo que anda dando vuelta en ese intento de una otra economía posible y justa. Bueno, Quilla ahí está comandando junto a la gente de Una Radio Muchas Voces, ahí es una coproducción también que hace sonar el programa por todos lados, que se hace en los estudios de allá de Capilla y que suena por todos lados. El programa lo encontrás siempre en la página de Radio Roja, le pones play al que vos quieras, cuando quieras, y también suena acá por La Pana. Hoy dijo Juancito que suena esta noche a las 9, esta Canasta Básica acá, la retransmisión por La Pana, y si no, sale en vivo. Si lo querés enganchar en vivo, los jueves a las 3 de la tarde por la radio de Capilla del Monte, Una Radio Muchas Voces. Pero sea el Enredando las Mañanas, Qué Mañana Rara o Canasta Básica, entras a La Roja y te los escuchás cuando quieras en radioroja.com.ar. Bueno, nos han dejado algunos comentarios en la publicación. Como siempre te contamos, queda el programa grabado, queda ahí disponible y quedan las notas que las vamos compartiendo tanto en el portal de La Roja como en las redes de la Panamericana, en las redes de La Roja también. Y bueno, ayer llegamos justo a hablar por la convocatoria al tren a las 5:30 en todas las estaciones del Valle de Punilla en búsqueda de apoyo en una gestión del Gobierno Nacional que va dejando sin mantenimiento y por ende se va complicando seriamente el servicio de nuestro querido Tren de la Sierra. Hubo gente por todos lados, ya estuve por el grupo de Facebook de Tren de Punilla, que está muy bueno, y hay fotos emocionantes porque hay fotos en cada una de las estaciones, más allá del acto en Córdoba. A mí me tocó andar por justo por la falda, así que me arrimé a la estación. Ahí estuvimos cantando el himno, se estuvo labrando un acta con lo que se iba charlando ahí y los reclamos que son de los últimos días y del último tiempo también que se fueron acumulando, más allá de esto de el peligro inminente que ayer nos contaba Adriana, de la Asociación de Amigos del Tren de Punilla, de una inminente intento de privatización, pero sobre todo con lo que tiene que ver con el desguace que estamos viviendo desde que llegó Milei al gobierno, que no hay un mango para mantenimiento. Según Adriana también, lo que nos contó ayer, venía desde antes también la desatención, el destrato a este servicio tan vital para Punilla, y lo que ha llevado que, por ejemplo, en el último tiempo dejáramos de contar con los horarios perfectos del tren, que nunca los tuvo, pero que estaba en un margen y que ahora realmente ya no se puede contar con eso porque se rompe, se para, se atrasa, hay muchos líos, empieza como a no estar ahí presente para nosotros el tren, lamentablemente, y con el pico de días completos sin el servicio. Así que bueno, ayer se convocó 5:30 en todas las estaciones de Punilla hasta Córdoba inclusive para darle un abrazo simbólico al tren, y les contaba que estuve en la falda, me mandé una graveta que vamos a chequear a ver qué tal está, a ver qué tal está esa graveta del momento en el que medio se terminaba de labrar el acta y todo. Vamos a meter acá un play y a ver qué tal salió ese registro en vivo. Asociación Ferroviaria al Servicio del País, con la idea de apoyar el funcionamiento del servicio de trenes para que mejore su velocidad, el estado de las vías, la seguridad en las barreras y las frecuencias. Es nuestro objetivo también que se extienda el servicio hasta Cruz del Eje, como fuera prometido. Que haya inversión financiera y se estudie si corresponde el uso de las actuales formaciones en terreno serrano. Esto quiere decir de que parece ser, según técnicos, que los trenes que se están utilizando no se adaptarían bien a la superficie serrana, ¿no? Ver también la posibilidad del transporte de carga que conviene financieramente. Acto seguido entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino y a continuación procedemos a tomarnos de las manos y hacer un abrazo simbólico al Tren de las Sierras. Bueno, sí. Si alguien cree que falta algún detalle, puede hacer uso de la palabra 2 minutos, porque si empezamos a hablar se hace de noche. Sí, que se expresen todos los que puedan expresarse con alguna idea para mejorar el servicio. Para mejorar el servicio. Está bien condensado todo, preciso y conciso. Para mí, sí, creo que está. Bueno, bien. Bien. Felicitar al jefe comunal Miguel Moreno, porque la estación de Casagrande fue pintada totalmente de frente, de atrás, de los costados. La verdad que me quedé sorprendido. El día domingo fuiste a la estación de Casagrande y está pintada, y ver esto de esta manera, sí, realmente sí, desastrosa. Sí. Los invito a ver la estación de Casagrande, el estado que tiene, hermoso. Los invito a que vayan a visitar, hay una feria ahí los domingos que hace el compañero Moreno. Hermosa la estación. De esta estación de trenes sean habilitados, ¿no es cierto? Porque hay que ver también que hay gente mayor que toma todavía, ¿no? El que todavía tomamos el tren, y hay que cruzar a la estación enfrente, a la estación de servicio. Que pronto los vecinos del Jardino también gocen del beneficio del. También. El transporte de la vía. Aprovechando que están los colegas, se suma ahí el reclamo para que se habilite se sumaría para que se habilite la estación de Jardino. A todo lo que se pidió ahí. Claro, pero para que tea y jardín. Tea. Bueno, le ponemos, le agregamos que se habilite la estación de tea. Ya mismo. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Y mirá si vamos a poner Puente Celeste y no a Raúl Barbosa con su Tren Expreso. rearmado matutino de sentidos. Saquen los boletos. Y la campana. privatización del transporte terminó en un colapso. Los trenes interurbanos que unían las provincias fueron suprimidos. Miles de pueblos quedaron aislados y 1 millón de habitantes emigró hacia las capitales. ¡Hace mal el servicio! ¡Como 15 a 20 minutos de demora! ¡Es una vergüenza! Veníamos viajados como ganados. Parecemos chancho viajando acá. Sardinas somos acá. Apretado, colgado, pero hay que viajar, no queda otra. Acá no hay seguridad para embarazadas, para personas lisiadas. Tengo miedo de volver ahora, yo no sé si vuelvo. Pierdo presentismo, pierdo premio, nadie da la cara. Necesitamos que haya más frecuencia. Si no se queda el tren o si no te matan acá, te mata el tren. El Estado no puede ser que esté subsidiando a estas empresas para que viajemos de esta manera. Todos los días, todos los días. Para ganar 3 mangos tenemos que viajar como chancho. Ellos después no te devuelven la plata del abono. Porque todos los días anda mal y el empleador no te lo cree que anda mal. ¿A dónde está la guita, loco? ¿Me quieres decir? Con la privatización de las aerolíneas, se eliminaron rutas aéreas a ciudades y provincias. Los vuelos no respetan horarios y se los cancelan a último momento. No hay ningún representante de la aerolínea que se acerque a nosotros a decirnos qué está pasando. No tenemos agua, no tenemos comida. No tengo dinero para dormir aquí hoy tampoco. Estoy aquí 3 días tentando salir de aquí, no consigo con esa porcaria. ¿Y ahora qué van a hacer? No sé qué voy a hacer. Miles de pasajeros y turistas quedan abandonados en los aeropuertos. Jamás se vivió en el país una crisis semejante. La carga y el traslado de pasajeros pasó al transporte automotor. Calles y carreteras quedaron saturadas. Los accidentes fueron en aumento. Solo en el 2007, la guerra del automotor provocó decenas de miles de heridos y más de 8.000 muertos. Ante el maltrato y la falta de respuesta de los concesionarios y autoridades a sus quejas, los pasajeros terminaron enfrentando los trenes creyendo que no son suyos. ¡Qué mañana rara! Todas las mañanas con el pie izquierdo. Thank you. Con el tren de las 16, estamos enganchadísimos, nos fuimos de viaje por los trenes, así que seguimos. Mr. Cumbia Man, con el tema El Tren. Combustible sensorial para el arranque. El tren se fue, el tren se fue. Se fue para Pamplona. El tren se fue, el tren se fue. Se fue para Pamplona. Llevaba dentro a dos panteras, dos panteras del África. Llevaba dentro a dos panteras, dos panteras del África. Llevaban en la mochila vino blanco y hierbabuena. Llevaban el corazón, una máxima ilusión. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será la primavera? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será la primavera? ¿Cuándo será que volverá mi dos panteras? ¿Cuándo será que volverá mi dos panteras del África? Esos pueblos sin trenes. Yo soy de ese pueblo alegre que hace tiempo existía, hasta que faltó el tren y se apagó la alegría. Yo soy de ese pueblo alegre que hace tiempo existía. Así pasaron los años, así se fueron los días. Ahora quedan sin luz las esquinas de la vida. Recuerdos quedan del fuego, de la hoguera de San Juan, de la plaza de mi infancia, del club y del carnaval. La estación es una tapera tapada con varios árboles que ocultan algunas penas para quien pasa adelante. Allí quedaron las huellas de una Argentina pujante, donde pueblos con trabajos a la patria hicieron grande. Se fue fundando abandono en pueblos de buen vivir, dando paso al progreso que se llevó hasta el sentir. A los pueblos sin trenes los habitan las ausencias, despojados de su historia, alejados de querencias. Yo soy de ese pueblo alegre que hace tiempo existía, el que quedó abandonado luego que el tren se iba. Soy el que canta con pena en el medio de las vías. Miguel Longarini, diciembre del 2022, 9 de julio. ¡Qué mañana rara! Bueno, la chica dice hasta luego y tiene mojado el pelo. Entregó sobre un capote de torero el último rincón inexplorado de su cuerpo. Lindo. Bueno, el jardinero también dice hasta luego y corta las últimas rosas diciendo: voy a brindar cuando estas flores estén en tu florero. Sacerdote también tiene un capote, también dice hasta luego. La vida no es un juego ni es un florero y se prendió fuego. Nadie notó la ausencia.

fuimos en viaje, nos fuimos de viaje con el tren y seguimos en ese tramo porque estamos aquí también para colaborar en la alteración de sentidos durante la mañana, por supuesto, por supuesto. Así que nos queda algo aquí en la gatera que es nuestra salida elegante de todos estos trenes antes de irnos a la tanda. La familia de ukeleles, Train. Rearmado matutino de sentidos. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Thank you. Los aplausos se los llevan Gabo Ferro y Lisandro Aristimuño, por supuesto, con su versión de Green Lover. Mi pequeña pita baila hacia alegría, alegría, alegría. ¡Qué mañana rara! ...11:40 de la mañana... ...estamos compartiendo... ...el atravesar de esta mañana... ...que sale el sol, que se nubla... ...en el Valle de Punilla... ...que está fresquito, la verdad que está fresquete... ...pero nosotros le ponemos el pecho a eso... ...y también nos vamos juntando de valor... ...porque hay cositas lindas para hacer en el Valle... ...y las vamos a ir repasando... ...por lo menos cómo se va armando la agenda... Y bueno, y hay que juntar valor porque sí, ahora viene la parte de que algo te puede llegar a gustar y hay que pelearle a las ganas con el tema del frío. Como siempre, el cine presente en Qué Mañana Rara, y hoy te mandamos al cine más de los comerciales absoluto, sala de cine oficial del Valle de Punilla, que es nada más y nada menos que el cine de Punilla, el Cine Teatro Enrique Muiño. Bueno, sabés que siempre el jueves estrenan, llega hasta el lunes la peli elegida, y en este caso hoy se estrena una para los peques que están esperando, Lilo y Stitch, de aquel dibujito. Ahora lo pasaron con la compu y todo, con actores y toda la cuestión, así que en esta nueva versión, en acción real, así se dice, del clásico del 2002, Lilo, una niña hawaiana creativa y solitaria, encuentra a Stitch, un experimento genético extraterrestre diseñado para la destrucción. Juntos desarrollan un vínculo que desafía las normas galácticas y sociales, enfrentando amenazas y descubriendo el verdadero significado de Ohana, familia. En el Cine Teatro Muiño arranca hoy Lilo y Stitch en esta versión de acción real, o sea, no dibujito. Jueves 22, viernes 23, sábado 24 y el lunes también, siempre a las 18. Y el domingo cambian de horario a las 20. Para una función especial a las 8 de la noche. Entrada general 4.000 pesos y está doblada al español, por supuesto. Seguimos en Plan Cine para contarte un poquito más de la película elegida por el Cine Club Babel en este nuevo ciclo de documentales que se llama Cine Realidad, Otoño de Documentales. Este viernes 23 de mayo a las 20 horas van a pasar el documental español Tardes de Soledad, del director Albert Serra. Es un retrato de una figura del toreo en activo, es Andrés Roca Rey, que permite reflexionar sobre la experiencia íntima del torero, que asume el riesgo de enfrentarse al toro como un deber personal, por respeto a la tradición, y como un desafío estético. Esto crea una forma de belleza efímera a través de la confrontación material y violenta entre la racionalidad humana y la brutalidad animal. Aquí tenemos un comentario de Elsa Fernández Santos, que escribió para El País. La magistral faena de tragedia, tauromaquia y misterio de Albert Serra. Persigue lo inalcanzable, la armonía entre la tragedia y el misterio, la dignidad animal y el pudonor torero, y de forma prodigiosa alcanza a tocarlo. Película que se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, la mejor película el año pasado para Tardes de Soledad, una peli súper recontra mil recomendada por la crítica especializada y que nos la vemos en el ciclo de documentales que estamos repasando, documentales del año pasado, del 2024, y este es el de la gala. Ayer les conté que siempre en todos los ciclos hay una peli que es la que se destaca absolutamente, sin dudas es Tarde de Soledad, la que nos vamos a ver mañana en la Biblioteca Babel, en el galpón de la Biblioteca Babel, en la estación de tren, a las 8 de la noche y con entrada a la gorra. Después que la computadora haga lo que se le cante, seguimos en un repaso al voleo de cositas que ya vamos separando en nuestra agenda, en nuestro collage de distintas cuestiones, y nos vamos ya para el sábado, porque hay movida en la falda, en todo lo que es, digamos, los eventos de este mayo, que los han presentado todos juntos. Te contamos el otro día de la feria que hubo de ciencia y tecnología itinerante y que pasó por el Hotel Edén. El 24 de mayo, o sea, el sábado, está el encuentro de adultos mayores sin límites al danzar. Eso va a ser en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. No tengo horario, eso es raro. No tengo horario aquí que pasa la gente de la falda. El 25, también el 24 de mayo hay un festival, se llama Viva la Patria, y va a estar el ballet José Hernández presentando todo esto, también en la sala del Hotel Otto Calasse. Uy, estoy mal con las cuestiones. El Otto Calasse, en realidad es el Hotel del Fatsa, ahí en Güemes 198. No tengo horarios de absolutamente nada de todo lo que les estoy diciendo de la Muni de la Falda. El 25 de mayo, sí, en el Complejo Siete Cascadas va a haber una carrera que es la de la carrera de los héroes, la Héroes Race. Así que ahí vienen enganchados, el 24 con dos actividades y el 25 en el Complejo Siete Cascadas, la Héroes Race. Después ya para la semana que viene sí queda el festejo del Día de los Jardines en el Auditorio Municipal Carlos Gardel, pero ya te contaremos de eso. Lo importante es que te quedes con las cuestiones importantes que está comunicando la falda. El sábado 24, el encuentro de adultos mayores sin límites al danzar en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. Y el 24 de mayo, también ese sábado, Festival Viva la Patria del Ballet José Hernández. Esto sí, en el Hotel Fatsa, en Avenida Güemes 198. Nos vamos arrimando a Casa Grande porque hay una nueva edición de El Cine en el Expreso, este taller de cine, y que también se estrena el corto hecho en la edición anterior del taller. ¿Te acordás que hablamos con Emilia y nos fue contando de esta hermosa experiencia de peques para mayores, peques mayores de 7 años, y que no se necesita ninguna experiencia? Se va haciendo un taller en el que se explican algunas cosas, pero que en realidad es un encuentro para jugar y para hacer. Se llevan incluso hasta vestuarios, cosas para... De ahí queda toda la producción hecha y que al próximo encuentro se ve este hermoso estreno de lo que hicieron en la clase anterior. Entonces es taller, el estreno del corto, hay merienda y hay peli familiar. Un encuentrazo el sábado en el Expreso Imaginario. Hay que llamar a un teléfono para inscribirse, es el 11 67 57 27 87. Lo digo una vez más porque tanto para conseguir más información o para inscribirte tenés que llamar a este teléfono, 11 67 57 27 87. Andamos un poquito desencontrados con Pablo, quien lleva el espacio cultural Magratea, donde hay cómics, donde hay libros, un hermoso espacio que hay en Casa Grande y que lo tenés que incorporar para cuando andes por ahí o directamente planear ir directamente a este espacio. Yo le digo librería, pero es un espacio cultural completo. Y este fin de semana es un gran fin de semana para arrimarte a Magratea, porque se viene el primer encuentro de editoriales y escritores en Magratea. Hay actividades tanto el sábado 24 como el domingo 25 y está completísima la grilla. Ya la han publicado en las redes sociales, donde los encontrás como magratea.comics y libros. Y, por ejemplo, el 24 de mayo hay una actividad de la editorial Chirimbote. Impresionante. sábado 24 de mayo, desde las 16 horas, en el Espacio Cultural Magratea, en Casa Grande. De 17 a 18 hay microtextos teatrales por Gabriela Guiñiqui, es un taller. A las 18:15, Más allá de Mahué, de Andrea Donadío. A las 19:15, Una casa sin puertas, de Iván Hirschcom. A las 20, La casa del venado, de Clara Moreira. Después, 20:30, Camila Mayo y El árbol de las moras, también de Alejandro Benjamín Laurenti. Esto no sé bien si son lecturas, si van a presentar estos libros. Bueno, en la charlita que tengamos con Pablo, si se nos da hoy o mañana, vamos a sacarnos todas estas dudas. Después, para el domingo, también empezando a las 4 de la tarde. Los dos días convocan a las 4 de la tarde. Guardianes de emociones, por Soledad Corma, es un taller. Después, a las de 5 a 6 y media, está el taller a cargo de Eduardo Piaccio, Subir el poema, Dejarse atrapar. A las 18:45, la licenciada Gabriela Beduchaud, presentando sus libros más taller de grafología. 19:45, Editorial Ría Libre, Ediciones, Rodeada de Abejas, la editorial que estuvo hace poquito saliendo al aire cuando salió el disco, el nuevo libro que presentaron también en el Río Yuspe. A las 20:30, Restos de Intimidad, por Triana Castresana. Y después, al final de todo, hay una celebración del Towel Day en memoria de Douglas Adams. Micrófono abierto literario, música en vivo, va a estar Carlitos Alegre tocando y el dúo Gamacla, todo en este primer encuentro de editoriales y escritores en Magratea, este espacio cultural donde encontrás libros, donde encontrás cómics y que lo tenés que incorporar sí o sí a tu vida. Bueno, nos abandonó la cortina una vez más, vamos a ponerla acá. Ahí estamos, acá, eso, que no nos dejes solitos la cortina. Bueno, después ese mismo sábado todo nos lleva a la cumbre y ya metiéndonos un poco en lo de la semana de mayo, así como te conté actividades que están planificadas en la falda y que tienen que ver más con la recreación, con la danza, con encontrarse, también en la cumbre arrancan con distintas actividades que pasamos a compartir. En principio hay una peña en la cumbre, esperando el 25. Esto va a ser el sábado 24 a las 9:30 en la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, con actuación de varios, Nehuen y Los Quilla Punchay. Percusión Serrana, Sofía y Lourdes Laciar. La Serrana Folclórica, Yankai, este es con N, no es como nosotros que es con M. Yankai, va a estar la locución de Jorge Zapata, los ballet de la Escuela Municipal de Folclore Grupo Bailemos y la Academia Luna Cautiva y también el Inti Raimi. Obviamente servicio de buffet, barra y calefacción, valor 4,000 pesos. Super Peña el sábado 24, esperando el 25. Ya para el domingo, otra movida habrá con el izamiento de la bandera temprano, el solemne Te Deum más tarde. Pero si quieren, después repasamos mañana, el viernes, todo lo que hace a la fiesta patria del 25. Que también tendremos alguna que otra reflexión al respecto con los profes de historia de aquí del Valle de Punilla. Charlar un poco del 25 sobre eso, para dónde se nos dispara la cabeza desde territorios como el nuestro. Acá en Huerta también el domingo habrá acto por la Revolución de Mayo a las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Huerta Grande también se suma, La Falda también, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Esta vez le toca la organización al conjunto del Colegio San José, y en caso de lluvia todos avisan, en el caso de La Falda, que se traslada todo al Salón Leopoldo Marechal. Así que a tener en cuenta todo eso. Pero mañana vamos a repasar bien, municipio por municipio y comunas, cómo vienen los festejos del 25 de mayo. Sí tenemos que decir para cerrar que el domingo hay cine y mate en la cooperativa de Villa Yardino, y han anunciado una comedia, como dijimos, el segundo acto del loquísimo director francés Quentin Dupieux. Vamos a verla el domingo 25 de mayo a las 19:30 en el subsuelo de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos en Boulevard Las Flores 36, con entrada a la gorra, posibilidad de hacer un cierre del fin de semana con cine en el Valle de Punilla, para ver, para terminar mejor la semana, arrancar de otra manera y riéndonos mejor, porque venían pidiendo comedia, así que ahí va comedia. Bueno, se desarmó del todo nuestra cortina, se va desarmando también nuestro programa, pero me guardé una cosita para compartir con ustedes, y se trata de un contenido de YouTube en particular que a mí me gusta mucho y seguro por ahí lo conoces. El chico se llama Agustín, hace un canal que es muy conocido, se llama Tiranos Temblad, y es un archivista, es un recopilador de material que haga referencia a Uruguay o hecho desde Uruguay. Es una cosa increíble, te lo recomiendo, lo que hace ese pibe. Va recopilando todos los videos que hagan mención de Uruguay, que sean desde Uruguay. Es increíble después, no solo la recopilación que hace, sino después realmente su ensamblado, lo que él trabaja desde el montajismo de todo ese archivo que recopila. Tiene otros canales y hace otras cuestiones. Hay otro canal que te recomiendo de él que se llama Analizando Humanos, donde ahí, en vez de trabajar con el archivo, él se toma la experiencia de ir de viaje a lugares y también recopilar algunas cuestiones, siempre bajo su particular filtro encantador y de una observación muy, muy profunda. Y en este caso hizo una mezcla, porque se fue para España, pero sí, a propósito del archivo, se hizo de todo el archivo posible, de lo que sucedió semanas atrás con el apagón. El apagón, bueno, andaba al canal de YouTube Analizando Humanos y vas a ver que la última publicación hace toda una cobertura de cómo vivió la gente este apagón. Todas las emociones y estadios por los que va pasando la locura cuando a mitad de mañana se corta la luz y pasadas casi las 10, 12 horas, 14 horas, después regresó con una sociedad que otra vez se había visto alterada, así como en la pandemia, así como en otro momento. Bueno, fue un gran día de movilización del pensamiento y la civilización humana para muchos mortales que no podían dejar de sufrir por la falta de electricidad y sobre todo de no poder tocar el celular. Así que te invito a ver eso, y yo me separé una partecita muy particular que hace referencia a nuestra querida radio, a cómo la gente se acercó a la radio. Nos metemos a mitad de este informe de Analizando Humanos, en el que se cubrió el apagón de primera mano desde la gente, y fíjate aquí el compendio de lo que vaya contando Agustín, pero sobre todo en particular con lo que pasó con la salida a comprar tanto papel higiénico como una radio. El miedo empuja a tomar medidas concretas para protegerse, como por ejemplo hacer compras. Tenemos nuestro pack para aguantar el apagón. Hacer las compras no era nada fácil. El supermercado nunca tiene una cola así. Había muchísimos lugares cerrados. Los supermercados cerrados. Había locales que no podían cerrar porque tenían cortinas eléctricas, pero tampoco podían cobrar. Y tú te tienes que quedar aquí porque esto no se puede cerrar. No, ya claro, no se puede cerrar tampoco. Los empleados esperaban en la puerta sin poder trabajar. Algunos locales tuvieron que buscar formas alternativas de cerrar. La cortina es eléctrica, la cerradura, esto será eléctrico, pues nada, cadenita y candado. La mayoría de los comercios que quedaron abiertos no podían cobrar con tarjeta. Es decir, que quien no tiene dinero en efectivo está en un aprieto, ¿vale? Nos tenemos que ir a otro sitio a ver si dejan por casualidad tarjeta. Solo se podía pagar en efectivo. Si no llego a tener cash, no podría haber comido. Pero sacar dinero no era nada fácil. La gran mayoría de los cajeros automáticos estaban apagados. Incluso teniendo dinero en efectivo, había cosas que no se podían comprar. Acabamos de entrar a la frutería y evidentemente no habíamos caído porque no pueden pesar la fruta, con lo cual no hemos podido comprar. Como podemos ver, al fondo no todo el mundo lo vive con preocupación. La gente que está relajada tomándose una cervecita. Mira qué imagen. Puede ser la última cerveza fresca que se echa en su vida. Estamos yendo a por cosas imprescindibles. Una cerveza. Y mientras la gente tenga cerveza, la gente es feliz. Fase 3, supervivencia. Muchos salieron a hacer compras de productos esenciales como el agua. Rápidamente se agotó el pan. Nada, amigos, qué locura, wow. Y el papel higiénico. El papel del culo ya se ha terminado. No tenemos papel de culo. Había mucha gente desesperada comprando papel higiénico. Ah, el papel higiénico que no hay. No hay ya. Papel higiénico es aquí, que no queda. Mira, no queda. Eso es apocalipsis. Yo no sé por qué papel higiénico siempre. También se agotaron las comidas preparadas. La mayoría de las cocinas de acá son con electricidad, entonces... Hay que coger cosas que no tengamos que cocinar. Algunos se las ingeniaran para cocinar a pesar de tener cocina eléctrica. Porque es que todas las casas aquí tienen vitrocerámica. Aquí no hay estufa a gas. Pero no era una tarea fácil. Uy, que salimos aquí todos ardiendo. Otros cocinaron gracias al camping gas. Yo tengo el camping gas. El camping gas y una sartén. Otros salieron en busca de... Vela. Es que está allí con mi gente. ¿Tienes vela? Vela. Uy, yo no. Los que no tenían salieron a comprar. Pillamos las velas y nos vamos ya para casa. Pero muchos ya estaban preparados. Tengo velas. Yo tengo velas. Tengo velas. Yo que siempre compro velas. En este caso, una madre usó velas de cumpleaños. ¿Qué es esto, mamá? ¡Ah, velas! Las velas también fueron muy utilizadas en las miniaturas de los videos. Ellos inventaron un sistema para iluminar todo un cuarto con una sola vela. Bueno, por ahora funciona. En este caso, una señora enseñó a hacer una lámpara con un teléfono y una botella. Que refracta la luz como si fuese una lámpara. Otro producto que se agotó rápidamente fueron las radios. ¿Tú tienes una radio con pilas? Yo no tengo. ¿Hemos ido a comprar una radio? ¡Por una radio! Hemos comprado la última, literalmente la última radio. Hemos comprado la radio que tenía el señor. Algunos se aprovecharon del aumento en la demanda. Estaban vendiendo radios a 50 euros y le ha dicho la señora, pero si cuesta 9, le ha dicho, ¡ah! ¿Ah, de qué? Estafadora, no voy a volver a ese bazar nunca más. Pasaban las horas y no volvía ni la luz ni internet. Y la única fuente de información durante ese día fue la radio. Tenemos una radio de esta que con esto nos estamos informando. Me estaba informando por esta radio, ¿vale? Muchos encontraron radios en sus casas. Los 90 me han salvado. Otros usaron la radio del auto. Tenía múltiples consecuencias. Por las calles se veían grupos de gente reunidos alrededor de una radio. ¿Algo pasa aquí? Ah, ¿están escuchando la radio? Ah, la radio. Está la gente escuchando la radio en la calle. Hay un hombre poniendo la radio ahí arriba. ¿Quién nos diría a nosotros que en pleno 2025... La radio es el principal medio de comunicación. La radio recuperó su valor durante el apagón, demostrando ser el medio más fiable en situación de crisis. Cuando todo falla siempre está la radio. Siempre está la radio. En este caso estaban reunidos alrededor del parlante de Juan Diego Madrid Timbera. Un youtuber que generalmente usa su parlante para hacer bailar a la gente por la calle, pero ese día decidió cambiar la música por las noticias. Pasando la noticia, muchachos. La gente quedó muy agradecida con él. Grande, que tengan el mejor día posible. Hasta aquí, qué mañana rara. Mañana nos queda uno más para repasar la agenda cultural de Punilla y ponerle un poquito de activación y movilidad sensorial a la mañana. Chau. En un ratito ya queda disponible en radioroja.com.ar. espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara!